cantarle a una bella flor, flor linda y amable, que de mi región. Yo quiero cantarle a una bella flor, flor linda y amable, que de mi región. Un jardín soñado, adornado feliz. Cecilia Zambrano, canto para ti. Un jardín soñado, adornado feliz. Cecilia Zambrano, canto para ti. Digo la felicidad que sintió este amigo al poder tratar. En mi canto digo la felicidad que sintió este amigo al poder tratar con una muchacha de su cualidad. En el mundo nada te podré igualar. Con una muchacha de tu cualidad. En el mundo nada te podrá igualar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!